bailas, Damián Repeto? Una experiencia bestial ese baile. Sí. Pero le salvamos el casamiento ese chico. Le salvamos el casamiento ese chico. Si no hubiera sido una aburrición. Pero además se cortó la luz, ¿se acuerdan? Sí, un calor de, mucho. De locos. Y fuimos... ¿Por qué había llevado una guitarra a un casamiento? Es una locura. Los probadores son así, van con la guitarra a todos lados. Cuando se vayan a casar, les recomendamos que nos inviten a nosotros. Nosotros andamos de a 10 más o menos, ¿no? Porque llevamos pareja, hijos, todo. No es que andamos... No somos gente sin familia. Somos Dios, patria y familia. Sí, como sí. La nueva moda nosotros reclama. Nosotros estamos así de ser gitanos. Exacto. Bueno, y llegamos a los casamientos y si se te corta la luz, si no hay calefacción o si no hay aire acondicionado, nosotros te hacemos ameno el momento. También repito, ¿qué trajiste para hoy? Hoy vamos a hablar de toros. ¿Toros? Como el goleador de Argentina. No me lo banco. Toros de lejos y toros de cerca. Sí. Por ahí el más famoso de la mitología griega, para irnos bien bien lejitos, bien. Es el minotauro, que no es propiamente un toro, sino un miti-miti. Claro. Mitad toro, mitad ser humano, o mitad ser humano, mitad toro. Aunque la parte más bonita era la del toro. La historia dice más o menos así, que el rey Minos quería ser rey de Creta, quería conquistar Creta. Entonces le pidió ayuda al dios de los mares, al dios Poseidón, para lograr eso. El dios le ayudó y lo comprometió a que, en agradecimiento, le sacrificara un toro blanco que cada tanto emergía de la espuma del mar. Minos, por supuesto, dijo que sí, que lo iba a aceptar, qué sé yo, pero cuando vio el toro que era tan bonito, lo quiso engañar a Poseidón y sacrificó un toro cualquiera. Y Poseidón se calentó y preparó una venganza bastante interesante. Lo que hizo fue que engendró en Pasífae, la esposa de Minos, un amor irrefrenable por el toro marino. La reina Pasífae no podía frenar el amor que sentía por el animal, entonces le pidió a Dédalo, que era arquitecto, ingeniero, inventor y que estaba trabajando ahí en Creta, que le fabricara algún dispositivo para que ella pudiera, digamos, amar al toro. Ajá, que le metiera entonces, el Dédalo. Que le metiera el Dédalo, querida. No, otra cosa, en realidad, porque el lo puñelo. Que hizo... métele el puñelo al toro. No que... Disculpanos, somos un poco básicos. No, esto es mucho más interesante. Ustedes serán básicos, pero lo que hizo Dédalo es mucho más importante y más interesante. Me interesa muchísimo, a ver. Porque lo que hizo fue hacer una especie de vaca, de madera, que tenía las ancas dispuestas de manera tal que para que Pasífae se metiera dentro de la vaca hueca y quedara con el cuerpo dispuesto para ser amada por el toro. Ajá. De este amor surgió, nació un niño al que la reina Pasífae llamó Asterión, como se llamaba su abuelo, pero que en el pueblo... fue conocido como Minotauro. Minotauro significa bien. Toro de Minos. Ajá. Estaba muy caliente Minos. ¿Perdón? No, te estamos escuchando. Acabamos de... Hay fotos de yo esa vaca. Yo acabo de desbloquear una información que no la tenía en el radar. Sí. Muy bien. Me quiero imaginar el toro, la vaca de madera predispuesta. Una vaca en la que vos encajás el culo. Una vaca hueca. O sea, tus orificios. Con el culo levantadito. Claro. Me imagino yo. Pero claro. Guarda con el toro. Es una vaca ergonómica. Pero el toro. Claro. Bueno, continúe, señor. Se enojó Minos con Dédalo y lo encerró junto a su Ícaro en un calabozo. Mientras tanto, Pasífae fue criando al niño toro. Pero cada vez se hacía más grande, más monstruoso, y llegó incluso, no sé por qué, porque ni los toros ni los humanos consumen carne humana, a comer carne de, no de cristianos, sino de griegos. Entonces, Minos, viendo que esto iba creciendo, liberó a Dédalo y le dijo, construíme algún tipo de cárcel para tener al Minotauro, para tenerlo a Asterión, porque no se animaba a matarlo, por temor a incurrir en nuevas iras de Poseidón. Encierran en ese edificio que es el laberinto a Minotauro y pasan los años y el bicho encerrado ahí. Pero mientras estaba el Minotauro encerrado ahí, Androgeo, el hermano del Minotauro o el hermanastro, hijo de Minos, es asesinado en Atenas. Había ganado un concurso, otro mito. No le quisieron garpar y entonces lo mataron. Minos emprende la guerra contra Atenas, los destruye a los atenienses y les impone un tributo. Cada año deben entregar 7 jóvenes y 7 doncellas que van a ser el morfe de ese año del Minotauro. Pasa el tiempo, se va pagando el tributo, hasta que el hijo del rey Egeo, el rey de Atenas, Teseo, decide terminar con esta ignominia. Va hasta... ¿Con qué? Hasta Creta. ¿Qué lenguaje? Epa. Va hasta Creta, se entrevista con Minos, y en esa entrevista participa Ariadna, la hija de Minos, que se enamora de Teseo y de su valentía, y entonces ella piensa, con un poco de ayuda también de Dédalo, la manera de la cual Teseo pueda entrar al laberinto, matar al Minotauro y salir. Para esto le da un rollo de lana que ata a la puerta, digamos, a la entrada al laberinto, y bueno, Teseo va, a medida que va caminando, desenrosca el rollo de lana, se enfrenta al Minotauro, lo mata y sale sano y salvo. Ese es el mito del Minotauro, que es un mito famosísimo, famosísimo, que tiene un montón de historias cruzadas que yo tuve la precaución de no contar. Y recomiendo fervorosamente la lectura, por un lado, de Los Reyes, una obrita de teatro muy breve de Cortázar, y La Casa de Asterión, un cuento también muy breve de Borges, donde se ve que el Minotauro no es el monstruo, sino que es la víctima de los poderosos, en última instancia. Pero me estuve informando con gente que sabe acerca, porque me imaginé que en los pueblos mapuches, ranqueles, de por acá, dada la gran presencia de los vacunos, tendría que haber algunas historias en las que, leyendas, mitos, en las que participaran zorros o vacas o algún tipo de animal de esa índole. Y averigüé esto. ¿Quieren escuchar? Por supuesto. Estamos en silencio, claro, prestándote atención. Una vez que estamos en silencio, vos que te hacés el que no te escuchamos. Nombraste, hiciste realmente una catarvada de nombres griegos, sí, que olvidaremos también con mucha precaución. No, Dédalo. No lo olvidaremos. A Dédalo no. Y bueno, Dédalo es famoso con su hijo Ícaro cuando fueron encerrados en el laberinto. Bueno, ya llegamos acá. Ya estábamos acá. De tanta indominio. Bueno, estábamos en Toro y Pampa. A los griegos no le pido perdón, mitad porque no conozco ninguno, pero si hay algún miembro del pueblo mapuche o ranquel que esté escuchando esto, pido las disculpas del caso por mi ignorancia. De todos modos, me informé con gente que sabe mucho. Hay una suerte, no lo voy a nombrar como se pronuncia, de narraciones que se cuentan en el pueblo mapuche que nosotros diríamos que son mitológicas, pero que tiene un carácter no ficcional, como si fuera una especie de relatos históricos. Un poco también como eran los mitos para los pueblos antiguos, o sea, para los griegos, había existido el Minotauro, para los griegos, digamos, el siglo VII antes de Cristo. Digamos, no lo consideraban unas historias, cuentitos para los chicos, sino que consideraban su realidad. Lo mismo con estos relatos. Entonces, allí se cuenta la historia de una persona que estaba cautiva de los huincas, de los blancos, logra escapar, huye, pero llega un momento donde ya no tiene agua ni comida en su vida, ¿no? Y en ese instante aparece un toro que amenaza su vida, un toro malo que lo quiere matar. Y cuando esta persona se ve a punto de desfallecer, aparece un nahuel, que es un puma o un yaguareté, digamos, no un tigre, como se suele decir habitualmente, porque salvo en Asia no ha habido tigres en otros lados, y lo salva, mata al toro, este malo, y lo salva porque usa esta persona la carne del toro para morfar y el cuero del toro para abrigarse. Pero también hay otras narraciones donde los animales son buenos, son una especie de... que tienen una dimensión espiritual los animales. Son una especie de guardianes de los lugares, de presencias que se encargan de custodiar un lugar y que ayudan a los seres humanos a cambio de cierta pleitesía. Esto en el pueblo mapuche. Y entonces así se cuenta, por ejemplo, la historia de una familia que iba a tomar agua de una laguna, pero esa laguna se había congelado. Entonces, cuando ya estaban también ahí con dificultades para acceder al agua, aparece un toro gigantesco y hermoso que con sus patas rompe la superficie del hielo y de esa manera la gente pudo acceder al líquido fundamental. La gente no muere de sed. También, repito, impresionante lo tuyo hoy, ¿eh? Bueno. Nos hemos, quiero decir una cosita más. Una cosita más, bueno, dale una cosita bueno, más. Bueno, no lo voy a contar, un cuentito. Después lo vamos a poner en nuestra página, el cuento. Una página, hay un libro muy interesante que se llama Narrativa Ranquel, Los cuentos del zorro, de María Inés Poduje, Silvia Crocetti y mi profesora Ana Fernández Garay, que recolectaron entre las ancianas del pueblo Ranquel las historias que se contaban, las leyendas, los mitos, los cuentos, un poco picarones, y las transcribieron, explicaron, digamos, cómo fue el proceso de traducción, cómo buscaron las equivalencias en la lengua española, y ese libro está publicado y vamos a subir un cuentito de un zorro pícaro que le quiere comer la bolsita de los huevos a un toro. Muy bien, esto va a estar subido al catálogo de bestias que tenemos en nuestro portal web www.radiokermés.com. Damián, repito, impresionante lo tuyo, te vuelvo a repetir, desde el Fonavi 27 para el mundo. 25. Ah, 25, desde el Fonavi, bueno... Dice 25, dice 27. Le agrandó la uña, ¿viste? Ella quería más. Desde Fonavi 25. No le alcanzaba el 25 a ella. La verdad que yo creo que el mayor intelectual que ha dado... ¿El barrio? El Fonavi 25. Son cuatro manzanas, así que tampoco por hay que eso mismo, mucho. Pero bueno, hiciste tu esfuerzo, pusiste de lo tuyo, te levantaste todos los días temprano y eso es el gran mérito de tu vida. Bueno, la alfabetización. Sí, se vienen las remeras de bestias, sí. Y necesitamos un dibujante, necesitamos bueno. Alguien que nos haga los dibujos, por ejemplo, del trosco erótico. El trosco erótico, que sería la primera, claro. Porque es en serie esta remera. Sí. Bueno, tengo muchas cosas que hacer, te agradezco muchísimo tu presencia aquí, como siempre. Esperamos que pronto vuelvas, repito. Yo también. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana. Chao. Digo, yo creo que mañana lo voy a ver. ¿Por qué mañana? ¿Eh? Que no lo vas a ver ahora. Ah, con... capaz que dentro de un rato. Pero también. Claro. Ya venimos con más veces. Sociedad rural, bailando en la sociedad rural.